Bueno, ahí pasó la producción. Un lujo, ¿eh? Un lujo la producción, la verdad. Recorriendo todos los temas, aparte, desde el golpe hasta los finales, digamos. Sí. Incluida la guerra de Malvinas y demás. Bueno, ¿cuánto tiempo les llevó hacer este trabajo? La grabación Sí. y un mes más o Sí, menos. un mes. Ajá. ¿Una vez por semana? Sí, una vez por semana lo hacíamos. Los sábados, más o menos 2 horas, Sí. 2 horas y media. Bueno, está muy bien, ¿eh? Y se escuchan otras voces, además Sí. de las voces de los aquí presentes. ¿Quiénes más participaron que no vinieron hoy? Sandra, Silvana. Pipo, Y Martín, Martín, Lucas, ¿quién más? De nadie los que más. hablan, ¿no? De los que hablan, nada más. Nadie más. Después hay otros que no hablan. Después hay otros que hicieron la revista, pero que no grabaron. Que estuvieron detrás de la. Que están detrás de Claro, las cámaras, digamos, ¿no? Un esfuerzo que, bueno, hizo posible que esto exactamente. saliera al aire. Bueno, está muy bien. Bueno, y ahí escuchábamos las canciones, ¿no? Que nombrábamos antes, en cada partecita. ¿Qué escuchamos? El Arrepentido, Sí. de León Gieco. Como la cigarra, que habíamos nombrado. Desapariciones. Desapariciones. Solo le pido a Dios, escuchamos una parte De Malvinas. Malvinas. ¿Y qué más? Indultados, el tema de Capanga. Los dinosaurios. Dinosaurios. Y tema de los scratches que no me acuerdo quién lo hace. No, yo tampoco. Está en el disco de Hijos, volumen 2. Pero bueno. José Mercado. José Mercado. Alicia en el País, escuchamos. Y Y vuelos. bueno, vuelos. Está ahí el pequeño comentario. Y las partecitas de películas, ¿no? De Plata Dulce. Qué película. Qué peliculón. Bueno, de Garage Olimpo hay una partecita. Ahí con vuelos. De Kamchatka. Kamchatka. De Kamchatka, casi casi Un una resumen. reseña. Una reseña del film. Sí. Vos que no la viste A mí me ya. viene bárbaro. Ahora puedes comentarla. La La puedo vi. comentar. Bueno, y Los chicos de la Los guerra, chicos de la ¿no? guerra. La película. ¿Y los textos son textos propios? Claro, Sí. todo lo que está ahí en la cartilla, ¿no? Basado, digamos, en la revista. Exacto. Sí. Bueno, y hablábamos antes de escuchar todo, de cómo se hizo y de los intentos de grabación. Porque parece todo muy serio, ¿no? Sí, Pero sí, sí, es sí. más, vamos a venir a hacer el taller acá, así estamos todos. Claro. Todo en Yo silencio. diría que es una seriedad que tiene poco que ver con la realidad. Sí. Así son los medios, ¿no? Así son los medios, así se construye. Así reflejan los medios lo que pasa. Una producción. Y bueno, hay toda una partecita de grabaciones del detrás de la escena, Ajá. ¿no? ¿Están los audios disponibles? Están los audios disponibles, sí. Ajá. En cualquier momento lo podemos escuchar. Bueno. Cuando yo me voy para allá Bueno, sí. Yo tengo ganas de escucharlo. y lo seguimos escuchando. Sí. Yo por lo menos algunos de esos bloopers, podríamos decir que son bloopers radiofónicos, los presencié, ¿no? Ajá. Y otros los presencié mientras se hacía La la edición. edición. Pero bueno, nada como escucharlos ahora, ¿no? No, claro, Editados, editados. bloopers editados. Bueno, después los comentamos. Los Bueno. escuchamos y después los comentamos.